Ah. Acá estamos. ¿Dónde estamos? En la FM de la calle 87.9 MHz de Bahía Blanca. Guarda con el nombre de los bienes. Agradecemos a toda nuestra audiencia. Por ejemplo, a Facundo Mazzulli, que está ahí escuchando, un saludo. Mira la gente que nos escribe en nuestro Facebook, te doy una canción semana a semana. Pero además sonamos en muchos otros lugares, entre ellos... Ojo, miren que sabe la FM La Hormiga 104.3. Del calor de amor es para dar. Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Leprati, domingos a las 16. Aire Libre 96.3. No se sabe cuándo él va a entrar. Desde Río Grande. Radio Sur 88.3. Muy suave y tenue. Complejo Monte Agudo, Parque Patricios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Bien vestido y bien de nuevo. ¡Salúdenlo! Radio de las Culturas, FM 101.9 de Villa General Belgrano, todos los domingos, cuando cae la tarde en las sierras. Radio Leones, sábados desde las 23 por FM 107.7, Radio Leones. Radio 1, 94.7 MHz, Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia, Gran Rosario, domingos a las 20. No nos pasa nadie fuera del país todavía, ¿qué pasa? Estamos, sí, en Estación del Bosque, FM 103, 100.3, FM Estación del Bosque, 100.3, APP, Bosque, 100.3, www.estaciondelbosque.com, desde Valle Hermoso, Córdoba, y finalmente, o principalmente, como ustedes quieran, la Dorrego, AM 1470, los sábados a las 16, allí estamos sonando en Dorrego. Bueno, agarré un disco el otro día, un vinilo, de Elisa Gina, con un repertorio que me apasionó. Lo agarré, puse del lado A, lo puse del lado B, lo volví a poner del lado A, lo volví a poner del lado B, y así hasta el cansancio, que ahora es ella, ¿no? Pero después dije, vamos a buscar un poquito. Y bajé a la discoteca de FM de la calle. Encontré algunas de esas mismas canciones, pero con otros artistas, algunos los autores de esas canciones que cantaba Ellis, otros determinados intérpretes. Así que me traje en una mochila todos los discos de la discoteca FM de la calle y vamos a tener un bloque, un tercer bloque, en portugués, básicamente, pero es música. El idioma es música. Comenzamos a sonar así el tercer bloque de Te doy una canción. Está editado en 1983, Milton Nascimento en vivo haciendo Caxangá, que abre el disco este que te decía de Ellis Regina. Después te voy a pasar mucho más datos con qué músicos estaba, etc. Cuando la industria editorial editaba bastantes discos, en este caso vinilos, con repertorio que hoy sería insostenible. Por ejemplo, los discos de Nascimento de la década del, 70, por ahí. ¿Avanzamos con Brasil? Vamos. De sonho e de pó, o destino de só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. De laço e de nó, de beira, o giló dessa vida comprida. A sol, sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, pora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha. Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Los aplausos son para María Rita, que hacía Romaría, y también cuando bajé a la discoteca de la radio, ya en el subsuelo, me pregunté cómo sonaría esto por su autor, que es Teixeira, Renato Teixeira, año 1978. Este era el sonido. carne de boi, o destino de só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o fim da minha vida. E assim era el sonido de Romaría por su autor, Renato Teixeira. Esto abre el lado 2 de ese disco de vinilo que te dije que estaba escuchando, de Liz Regina, y que me disparó a buscar esas mismas canciones por otros intérpretes. Bueno, vamos a seguir, nos quedan 2 temas más de este bloque inspirado en este disco. Así que larga el WhatsApp, Salamín, y abrí el oído. Vamos ahora con una versión de Iván Lins, quien junto con Víctor Martins escribió esta canción. Nos dias dias de hoje é bom que se proteja. Ofereça face pra quem quer que seja. Nos dias de hoje esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares, esqueça os amigos. Não pare nas praças, não corra perigo. Não fale do medo que temos da vida. Não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo. Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai não fica nada. Somos Te Doy Una Canción en Facebook y por FM de la Calle de Bahía Blanca los lunes de 22 a 24, luego por un montón de radios que hemos enumerado al principio de este bloque. El final de este berretín, que es el disco antes mencionado, es esta canción que se llama Transversal del Tiempo. As coisas que eu sei de mim são pivetes da cidade. Pedem, insistem, eu me sinto pouco à vontade, fechado dentro de um táxi. Numa transversal do tempo, acho que o amor é a ausência de engarrafamento. As coisas que eu sei de mim tentam vencer a distância. É como se aguardassem feridas numa ambulância. As pobres coisas que eu sei podem morrer, mas espero. Como se houvesse um sinal sem sair do amarelo. as coisas que eu sei de mim. Tentam vencer a distância. E é como se aguardassem feridas numa ambulância. As pobres coisas que eu sei podem morrer, mas espero, como se houvesse um sinal sem sair do amarelo. El disco se llama Ellis, es un disco negro con una foto de una joven Ellis centrada, rectangular, en formato vertical. Está editado por Philips en vinilo, industria argentina, eran otros tiempos. Y arranca con Katsangá, que es de Milton Nascimento y Fernando Brandt, y nosotros escuchamos la versión precisamente de Nascimento. Luego, Romaría, escuchamos una versión de María Rita y de su autor, Renato Teixeira. Más tarde, Cartomante, de Iván Lins, disculpen mi portugués o la ausencia de él. Y finalmente, Transversal del Tiempo, en la versión de su autor, que es João Bosco. Nos parece una buena idea, por lo menos esta noche, veremos el lunes que viene, esto de buscar algún disco y pensar cómo hubiera sido cantado por otros, o cómo hubieran cantado los propios autores ese disco que arregló ese intérprete. Por el momento estamos bien. Nos queda media hora para darnos canciones.